para ver qué provecho se puede realizar sobre sí. Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar esta entrevista. Municipio Tlanepantla, 26 de febrero de 2011. Son las 11 con 7 minutos. Estamos con Dalila Estrada Morón. Muchas gracias y buenos días, Dalila. ¿Podrías decirnos qué estás haciendo ahora en las computadoras? ¿Cómo haces uso de las computadoras de la biblioteca? Más que la verdad, pues hay a veces que voy a buscar información para buscar la bolsa de trabajo, uh-huh. Algunos artículos que puedan ayudarme en mi salud, uh-huh. y algún negocio que se pueda presentar. Muy bien, ¿podrías contarnos brevemente alguna anécdota o algún poco de la historia de la biblioteca de la comunidad, si es que la conoces? Ajá. Yo estuve en la biblioteca hace 8 años, haciendo mi servicio social, uh-huh. pero hay mucha deficiencia porque pues hay libros que están ya atrasados, uh-huh. no te sirve la información que puede recabarse ahora sí con un libro actualizado, uh-huh. Se puede decir que me imaginé ahorita con el uso de las computadoras iba a ser mejor, uh-huh. la información, o ahora sí las bibliotecas virtuales, pero la verdad no funciona. Muy bien. ¿Tú consideras que es importante la biblioteca para la comunidad? Sí. ¿Por qué? Porque se supone que debe de tener recabar la historia también del municipio, uh-huh. Tener información sobre todo, de economía, sociología, uh-huh. ecología, de todo un poco. Uh-huh. Muy bien, ¿tú a quién crees que le sirve más la biblioteca de toda la gente de Tlanepantla? Pues le sirve más a los estudiantes. Uh-huh. ¿Tú sí crees que es adecuada para tus necesidades, tú que ya no eres estudiante? Pues depende, mire. Bueno, yo en mí, pues como a mí me gusta leer, pues sí, uh-huh. no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, hay personas que pues dirán, ¿para qué me llama la atención la biblioteca? Uh-huh. Si podríamos implementar libros para la vida de las personas, uh-huh. la vida cotidiana. Muy bien. ¿Desde cuándo tú acudes a la biblioteca y con qué frecuencia? A la biblioteca acudo desde, ¿qué será? 15 años. Uh-huh. 15 años y cada tercer día. Muy bien. ¿Estás registrada como usuaria de la biblioteca? No, ya no tengo credencial. ¿Recuerdas cuando la tuviste qué requisitos te pidieron para tener acceso a los servicios? Dos fotografías, tamaño infantil, uh-huh. Credencial de un adulto. Bueno, uh-huh. en ese entonces era de un adulto. Ahora es de una persona que te conozca, uh-huh. y te pueda dar referencias sobre de ti, uh-huh. y nada más. ¿Por qué vienes tú a esta biblioteca? Pensemos en que está cerca de tu casa. Pues aparte de que está cerca, pues hay a veces que por los libros, para saber más sobre, uh-huh. sobre la historia de alguna religión, porque hay algunos libros muy buenos. Uh-huh. ¿Qué es lo que más te gusta de la biblioteca? Ahorita, pues, ¿qué será? Ya está más ordenada. Uh-huh. Se pueden encontrar fácilmente los volúmenes, o se puede decir las secciones de cada libro. Uh-huh. Eso sería como parte de la colección, del acervo. Ajá, de la colección. Digamos, sí. De limpieza, la iluminación. Ah, bueno, pues eso sí ya cambió. Pues, uh-huh. ¿qué será? Desde hace 3 años se limpió, se pintó, porque uh-huh. pues estaba muy deteriorada. Uh-huh. Todo estaba muy, muy abandonado. Uh-huh. Se cambió, ahora sí hay más. La limpieza, pues, es siempre la misma. Uh-huh. Nada más que sí, ya está más, se puede decir, ya tiene luz, está pintado. Muy bien. Sí. Además de ti, ¿algunos amigos, compañeros o familiares han acudido a esta biblioteca? Mi sobrina, mi sobrino se puede decir. Que él es estudiante también. Todos estudian. Muy bien. Digamos, a nivel general, ¿qué opinas de la biblioteca en cuanto a la atención, la cantidad y la calidad de los libros, la actualidad de los libros, los cursos y talleres que imparten, si es que los imparten? Solamente hay el curso de los niños que se da en verano. Es solamente el que yo conozco. De cursos, absolutamente no. Antes se daban hace, ¿qué será? 7 años, 8 años, cuando estuvimos, impartimos el curso de velas líquidas, también de repujado. También implementamos la de cómo mantener cómo sembrar plantas. Pero fue iniciativa ahora sí de nosotros, de la como gente. De la gente. Sí, porque del mismo instituto, pues no. Muy bien. ¿Cuál es tu opinión acerca de las instalaciones, solo de las instalaciones? ¿Mi opinión? Bueno, digamos, de los servicios, por ejemplo, los sanitarios, esto que decíamos de la iluminación que acaban de pintar, ¿me bueno, dices? Aquí no tiene sanitarias. Se supone que está junto de presidencia y presidencia tiene los sanitarios. Ahora, por la luz, pues, la luz de... siempre ha tenido luz. La limpieza también siempre ha estado limpia. Yo nunca he visto que haya basura. ¿Qué mejorarías tú de la biblioteca en cuanto a instalaciones, atención, la difusión? La atención. Pues sí, eso sí, la atención es muy, muy mala a veces. Depende también de la persona. Porque pues yo creo que hay personas que nada más, creo que nada más van a dormir porque piensan que la biblioteca nada más es para ello. Ya. Ahora, del módulo de servicios digitales, o sea, el espacio este de las computadoras, ¿tú cómo te enteraste de su existencia? Porque supuestamente hubo una difusión a nivel ahora sí poblacional, y aparte también se conoció por lo mismo de SICOM, que supuestamente iba a haber computadoras en todo el estado. ¿Me podrías contar un poco de manera breve la historia de este módulo, ya nada más de dónde están las computadoras, si algo conoces? No conozco. ¿No? ¿Sabes cuáles son los servicios que ofrece ese módulo de la biblioteca, nada más de las computadoras? Pues, ¿qué se podría decir? Nada más era internet, nada más paquetería, Office, es lo único. ¿Y qué opinión tienes sobre el tipo de servicio que ofrece el módulo de las computadoras? Pues no tiene, es de baja calidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué sería de baja calidad? ¿Por qué es de baja calidad? Porque pues ahorita no se cuenta con internet. Básicamente, ¿verdad? Que no hay internet. Estamos, se puede decir que es igual que si estuvieras escribiendo en una libreta. Exactamente. ¿Qué opinas tú cuando hubo internet? ¿Qué calidad y qué velocidad tenía el servicio de internet? La velocidad, pues la calidad de, pues era buena. Y la velocidad del internet, pues sí, era rápida. Pero pues también el mal uso de las personas, que también no aporta a cuidar las cosas. ¿Cuál es su opinión acerca de las instalaciones del módulo? Solo del espacio, digamos, del módulo, donde están las computadoras. Pues ahorita, mala. No hay. ¿Por qué será mala? ¿Por qué será? Lo que pasa es que, pues, ahorita es lo mismo, no hay internet, o sea, ¿qué le puedo decir? No hay, o sea, no... La mayoría de la gente lo que busca es, pues, el sí, internet. Lo necesitan, pero... ¿Qué puedes ir a hacer si no tiene nada? Solamente si voy a redactar algo, pero eso pues lo puedo redactar en mi casa. Muy bien. ¿Qué mejorarías tú del módulo? ¿Qué te gustaría que tuvieran las computadoras que no tienen ahora? No nada más de tu internet, sino de la paquetería y esta cuestión. Bueno, pues hay muchos estudiantes que sí se necesitan los programas que se han actualizados. creo que yo que utilizaba yo el Core, no lo tenía el Photoshop por igual. No. Ahora sí se necesitan otros programas. ¿Tú crees que son suficientes las computadoras que hay? Pues no son suficientes, porque cuando dices que estaban en función, pues tenías que tardar, ¿no? Tenías que esperar a los demás hasta que terminara. Y pues el tiempo también de la biblioteca no te lo permite, nada más era, son cuantas horas, ya en la tarde. ¿Tú cómo aprendiste a usar la computadora y dónde? ¿Quién te enseñó? Yo me enseñó, pues, fui a la escuela, lo aprendí en el bachillerato. Allá nos enseñaron a nosotros a utilizarla, los programas de Excel, Word, más Excel, porque como mi área era contabilidad, tenía yo que aprender. Pero después al pasar, pues también tienes que aprender los demás programas, dependiendo la carrera y la área. ¿Tú sabes si en la biblioteca se imparten cursos de computación? ¿Y si ha habido, tú los has tomado? No sé. ¿No sabes si se han impartido? No. ¿Qué programas tú sabes usar de la computadora? Excel, Word, Publishon, SAP, ay, ¿cómo se llama la otra? Coin. Pues serían los que más conocí yo. ¿Y qué actividades realizas en las computadoras de la biblioteca? ¿Qué actividades? Bueno, es de que depende. En cada programa que yo tenía yo que utilizar, pues no lo, esas computadoras pues no lo tienen, no tienen esos programas. Ni modo es que también lleve yo un, digamos, mi disco y los vaya yo a activar si no es mía la computadora. ¿Tú sabías utilizar todos estos programas, los que mencionaste antes, antes de que hubieran estas computadoras aquí en la biblioteca? Sí, ya se las sé utilizar. ¿Y qué programas aprendiste a usar mejor en el módulo, si es que hubo alguno? Pues aquí nada más, ¿qué será? Word. ¿Solo el Word? Sí, porque no los tienen los demás. ¿Cuáles serían los sitios web que tú visitas con mayor frecuencia y cómo has encontrado esas páginas cuando navegas en internet? Pues depende también. Por ejemplo, el buscador del Google o este tipo de... ¿De páginas? Ajá, de páginas. Pues la verdad, pues casi más utilizaba yo el Google, pero aparte también el Hotmail, el Olvado, también. ¿Tú usas el internet como un medio de comunicación? O sea que sí. Sí, yo sí. ¿Tienes tu correo electrónico? Tengo correo electrónico, tenía yo dos. ¿Chatea? Sí, pero más para trabajo. ¿Y estás en alguna de estas redes sociales del Facebook y estas cosas? El Facebook no, de por sí no me he querido inscribir, ni en el Twitter, no. Muy bien. ¿Alguna vez has necesitado que los asesores de ahí, los encargados del módulo bibliotecario, te ayuden para usarla? No. No, sí, solamente nada más, yo he pedido apoyo, nada más es para que impriman las hojas, porque pues, como le vuelvo a repetir, no es mío, y la tienen ellos que ver. Exacto, ¿la asesoría es adecuada? ¿Tú consideras que es adecuada? Pues, hay a veces que se molestan, pero yo creo que no. ¿Has recibido ayuda o orientación para usar el módulo o las computadoras del módulo? No. ¿Que no sea del personal de ahí? Sí. ¿Y a quién le pides ayuda? Pues a mis amigas, a mis amigos. Muy bien. ¿Conoces el reglamento de la biblioteca y del módulo? ¿O las restricciones que tienen para usar uso de las computadoras y de internet? Creo que conozco tres o dos, nada más. Sí, porque creo que eran 5 o 6. ¿Y qué opinas de esta restricción, de este reglamento? Pues sí estaba bien, porque pues también se supone que es para el uso de toda la comunidad. ¿Y cuáles eran estas restricciones? Las bien? Restricciones. Ajá. No consumir alimentos. Uh-huh. Que si vas a imprimir, que le avisaras a la encargada. Uh-huh. Tenías que presentar antes de que entraras tu credencial de la biblioteca. Uh-huh. Y aparte, pues, no creo que nada más, porque ya no me acuerdo de más. Muy bien. ¿En qué lugar tú tenías acceso a las computadoras o a internet antes de que existiera el módulo? ¿En qué lugar? Ajá. Es decir... Es decir, ¿qué lugar de qué? O sea, por ejemplo, en tu casa, si tenías tu computadora, o ibas a un cibercafé, o en la escuela. No sé. La verdad, pues siempre he ido al ciber. Uh-huh. A los ciber y aparte, pues en la escuela. Muy bien. O sea que si no lo encontraba yo en un tiempo, digamos, en un tiempo o un momento que lo necesitaba, yo tenía yo que buscarlo en otro lado. Por eso casi no lo utilizaba yo. Uh-huh. Además de este módulo, ¿tú sabes si existen otros lugares de acceso público o internet aquí en Tlanepantla? ¿De manera gratuita? No, solamente Plaza Comunitaria. ¿Estos, por ejemplo, del INEA, del Telcom? Por eso, es Plaza INEA, Comunitaria, Plaza Comunitaria, es INEA, es igual con EBIT. ¿Y qué diferencia encuentras de este del INEA con los servicios que ofrece el módulo de AIDE? Pues, la verdad, en Plaza Comunitaria yo más seguido he ido. Uh-huh. Porque como también apenas no tenía mucho que habían traído las máquinas, están limpias, tienen una buena limpieza. Uh-huh. O sea, las están actualizando cada 6 meses. Uh-huh. En cambio, las de la biblioteca no. Uh-huh. Los horarios, el funcionamiento del equipo. El horario es el mismo. Uh-huh. El horario es el mismo de las dos. Uh-huh. Pero hay más, se puede decir, la señal que del internet es más rápida que la de la biblioteca. Muy bien. ¿Qué tipo de información es la que tú más consultas en la biblioteca? ¿O por qué vas? ¿Qué información andas buscando allá? ¿Información en la biblioteca? Uh-huh. No en la... En la biblioteca también, digamos, en las... ¿Computadoras? En las computadoras. En la biblioteca pues voy nada más por libros. Uh-huh. Nada más de novelas para leer. Uh-huh. Nada más. Uh-huh. Y en las computadoras pues siempre voy a ver lo que necesito para mi vida, ¿no? Para mi vida cotidiana, se puede decir. Muy bien. A veces, pues, para el trabajo, para buscar trabajo. Muy bien. ¿Después esta información tú la compartes con alguien más? Pues, depende, sí. Sí es uh-huh. para todos. Uh-huh. Porque hay cosas que, pues, no les ha de interesar a uno. ¿Y te parece que en la biblioteca módulos, en los dos servicios, tú encuentras la información que estás buscando? No. ¿Por qué no? Porque... Ahora sí se necesita más material. Uh-huh. Porque hay a veces que ya pasaste, ya lo leíste, ya lo viste. Uh-huh. Pero necesitas más información. Sí, muy bien. ¿Y cómo extraes la información cuando ocupas la computadora? ¿Con una USB, con disco, con disquete? Pues he utilizado el disquete, el CD. Uh-huh. Y he utilizado también la memoria. Todos los medios. O sea, medios, todos, digamos, los medios ya. Uh-huh. Y si no, pues si no, cuando no llevo, pues solamente lo subo a mi correo. ¿Y cambió tu opinión de la biblioteca desde que la estás usando, desde que te convertiste en usuaria? Sí ha cambiado desde el principio a final. Uh-huh. Pues ni tanto, o sea, ahí se va, regular. Uh-huh. Bueno, ¿qué tan útil piensas tú que es tener una biblioteca con computadoras e internet para la comunidad? Es bueno porque la gente se tiene que actualizar. Uh-huh. Es bueno porque también nosotros podemos utilizarla siempre y cuando hay que llevar, dizque, nuestra credencial. Uh-huh. Pero pues... Depende ahora sí de las personas que lo quieran utilizar. ¿Y este módulo de servicios digitales, o sea, las computadoras de la biblioteca, ¿tú consideras que contribuyen a resolver problemas más prácticos, más de la vida diaria de la comunidad? De la vida diaria. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que sí. Uh-huh. Porque hay muchas personas que trabajan. Uh-huh. A mí me tocaba ver hace 5 años a una persona que iba a hacer sus pedidos por catálogos. Ella uh-huh. vende Jafra. Uh-huh. Entonces ella mejor lo mandaba por medio de la página uh-huh. y se le hacía más fácil, ya sin necesidad de ir para Tepeaca o uh-huh. para irse para Amozoc. Muy bien. ¿Qué crees que pasaría si cerraran la biblioteca de la comunidad? ¿Qué pasaría? Uh-huh. Pues, una, los niños, ¿dónde iban a ir a hacer su tarea? Uh-huh. La mayoría de los niños de primaria y secundaria son los que más aprovechan esos espacios. Uh-huh. Se supone que de 4 de la tarde hasta 7, entonces ellos están en ese tiempo. Uh-huh. Salen de la escuela y se van a trabajar, a hacer trabajos que les dan en equipo. Uh-huh. Y pues yo creo que estaría muy mal si la cierran. Muy bien. ¿Tú qué crees que pasaría si se llevaran o se descompusieran las computadoras de la biblioteca? Si se las llevaran o se descompusieran, pues estaría casi muerta, uh-huh. se puede decir. Porque pues, ¿quién va? Uh-huh. Nadie iría. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. ¿Tú sabes si alguna instancia, algún grupo, digamos, las mayordomías, algunas escuelas, los grupos de padres de familia, ayudan a la biblioteca? No, nadie la ayuda. Nada más el único que, ahora sí es el que aporta, pues, es el presidente. Muy bien. Creo que las bibliotecas. Muy bien. ¿Tú tienes computadora en tu casa? ¿Yo? Uh-huh. Sí, tenía yo una. ¿Tenías antes? Uh-huh. ¿Y quién además de ti la utilizaba? Pues mis primos, uh-huh. mis hermanos. Uh-huh. Y si tú tienes varios lugares de acceso, incluyendo tu casa, la biblioteca, ¿por qué acudir a ella? Lo que pasa es que en mi casa no tenía internet. Uh-huh. Por eso a veces se necesita supuestamente los espacios gratuitos. Yeah. Porque pues estás estudiando y a veces no alcanza. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar ahora a los datos demográficos ya para ir cerrando la entrevista. Uh-huh. ¿Cuál es tu edad, Dalila? 27 años. 27. ¿Tu estado civil? Soltera. ¿Has vivido alguna vez fuera del país? No. ¿Cuál fue el último grado escolar que cursaste? ¿Cómo se llama? ¿Será la preparatoria, la licenciatura? Es como TCU. ¿Cómo? TCU, Técnico Superior Universitario. Entonces será licenciatura. Uh-huh. ¿Has trabajado la semana pasada? No. ¿No tienes trabajo por el momento? Por el momento no. ¿Cuántas personas viven aquí en tu hogar? Somos 8. Contigo, contándote uh-huh, a ti. Contándome. Muy bien. Si pudiéramos hacer un cálculo del ingreso que hay aquí en tu casa, ¿cuánto crees que sería? ¿De 2,500 para abajo? ¿De 2,500 a 5,000? ¿De 5,000 a 10,000? Pues, ¿de 10,000 hacia arriba? Ajá, pues yo veo que será 2,500. Como 2,500. 2,500 sí, a 5,000. Sí, muy bien. ¿Perteneces a alguna comunidad con tradición indígena o algún grupo indígena? No. ¿Hablas alguna lengua indígena? No. ¿Algún otro idioma además de del español? No, no hablo bien el inglés. Solamente sería básico. Muy bien. Pues muchas gracias por tu colaboración, Dalila. Es muy... muy grato platicar contigo. Vamos a dar por finalizada la entrevista a las 11:31.